Martes 9 de septiembre. El ejemplo de Jesús. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 4 verso 16 acerca de la actitud de Jesús hacia el sábado? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros hoy? Juan capítulo 14 verso 15, Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Lucas capítulo 4 verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Juan capítulo 14 verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra costumbre, que Lucas utilizó en el versículo 16, proviene de una palabra griega relacionada con hábitos constantes en el tiempo y la práctica. En otras palabras, Jesús asistía con regularidad a la sinagoga todos los sábados que podía. De hecho, esto es tan importante para Lucas que en todo su evangelio menciona 4 veces que Jesús asistió a la sinagoga en sábados diferentes. Lucas capítulo 4 verso 16, capítulo 4 verso 31, capítulo 6 verso 6 y capítulo 13 verso 10. Además, Lucas identifica especialmente el sábado como el séptimo día de la semana. Lucas capítulo 23 verso 54 al capítulo 24 verso 1. El hecho de que Jesucristo, durante su ministerio terrenal, observó el sábado junto con los judíos, testifica que el ciclo semanal no se había perdido desde que la ley había sido dada en el Sinaí, o incluso desde la creación. Su ejemplo como observador del sábado es un modelo para seguir por los cristianos, tanto en cuanto al día correcto como en la forma apropiada de guardarlo. ¿Qué leyó Jesús en esta ocasión especial, en la sinagoga? ¿Por qué es importante? Lucas capítulo 4 versos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta no era la primera vez que Jesús leía y hablaba en la sinagoga. Más de un año había pasado desde su bautismo en el río Jordán. Sin embargo, esta era la primera visita de Jesús a Nazaret después de haber dejado el taller de carpintería, donde había estado cerca de 30 años y donde había asistido a la sinagoga local. Durante su juventud, a menudo en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Deseado de todas las gentes, página 55. Pero esta vez fue diferente. Jesús seleccionó un pasaje específico, Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, que explica la obra del Mesías y cómo vendría a predicar el año agradable del Señor, Lucas capítulo 4, verso 19. El texto se refería al año sabático, o jubileo, un tiempo de descanso. Apropiadamente, Jesús eligió el día de descanso, el sábado, para anunciar su ministerio de redención, liberación y sanidad. ¿Podemos encontrar verdadero reposo en Jesús, un descanso expresado de manera tangible cada sábado?